el ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Ya estamos ubicados en la posición número 8. Muy bien, atento como siempre. En la posición número 8 se mantiene igual. Otra semana más en esta posición. El tema de Chirán con Bad Habit. Le contamos, sí, a todos los fanáticos que este chico, lo nuevo que ya tiene fecha de lanzamiento, que será el próximo 10 de septiembre, se llama Equals, Iguales. Bueno, y Chirán pintó la portada durante el confinamiento, simplemente salpicando pintura sobre un lienzo, así tal cual. Bueno, inspirado por los cambios que ha sufrido su vida en estos últimos 4 años, como casarse, tener hijos o perder amigos. Así que es un proceso, dijo él, esmerado y materializado en 14 canciones. Y por supuesto, una de ellas la escuchamos en la posición número 8. Ed Sheeran con Bad Habit. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Día domingo, la otra vez estuve hablando el fin de semana pasado sobre algunas citas itinerantes, o mejor dicho, salidas itinerantes. Me gustó bastante el concepto, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con eso más adelante. Bueno, en fin, era un paréntesis nomás. Vamos a contarle que vamos a la posición número... 7. 7, claro. Ingresa esta semana aquí en la lista 10 el tema de Farruko que se llama Pepas. Y este tema, bueno, se ha convertido en un fenómeno mundial con 325 millones de reproducciones combinadas y ha alcanzado el puesto número 1 en 9 países, además de ser tendencia en más de 22 territorios. Este sencillo de Farruko también se ha convertido en un éxito viral en las plataformas como Reels o TikTok. Y el video musical que se lanzó hace apenas 2 semanas ya ha acumulado más de 45 millones de visitas. Así que lo tenemos aquí en nuestra lista 10. Escuchamos a Farruko con Pepas. Lista 10. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, cielo, desacatado. Desacatao.

las 10 que más gustan. Déjeme ok. Esto es Lista 10. Y atención, porque nos vamos a quedar con el tercer lugar aquí en la lista 10 de lo que ha pasado durante toda esta semana con tus canciones preferidas, ¿no? En el 3, atención, se mantiene igual el tema de Bad Bunny con Yuna Gunny. Hay unas imágenes también por ahí de Bullet Train que muestran, bueno, a Brad Pitt y también a Bad Bunny en un enfrentamiento de máxima adrenalina. Esto es una película, una cinta, ¿no?, que se va a estrenar el próximo año, el 2022, y también contará con colaboración o participación de Sandra Bullock, de Michael Shannon, etc. Bueno, Bullet Train es uno de los proyectos que Bad Bunny ha escogido para su salto a la interpretación. Claro, de actor se la va a dar ahora, ¿no? Bien, nos quedamos con él entonces en la posición número 3. Escuchas Yuna Gunny. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego, aunque sé que no debo. Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey. Si tú me pruebas te casa, ey. Ese cabrón ni te abraza. Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un bien grande, demasiado grande. Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me gradúo. Tatuó. Vi que viste mi story y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Si me das tu dirección, yo te mando 1,000 cartas. Si me das tu cuenta de banco, 1,000,000 de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci, Givenchy. Un poodle, un Frenchy, el pato, los Munchies. Me convierto en Itachi. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, bye, bye, bye. Bad Bunny, bye, bye, bye, bye. Que oa se kusu chita ahí. Demo anata toda que. Doko ni maska. Doko ni maska. Que oa se kusu chita ahí. Demo anata toda que. Doko ni maska. Doko ni maska. Lista 10. Oye, estaba viendo el calendario, se nos va agosto, ¿eh? Increíble cómo ha pasado este año 2021, que ojalá pase luego, ¿no? Y que acabemos ya luego todo lo que estamos pasando a nivel mundial con esto de la pandemia. De alguna forma, tenemos que ya volver un poco a la normalidad con todos los cuidados necesarios como corresponde, ¿no? En el 2, ahí vamos, aquí vamos. Se mantiene igual otra semana más el tema de J Balvin junto a María Becerra, que se llama ¿Quién más pues? Y atención, nos vamos a quedar con el destacado que empieza a rotar como siempre mañana lunes. El tema lo trae Kid Laroi y Justin Bieber y se llama Stay.